Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el Noticiero Juvenil Chasquicom. ¡Ah, bacán! Noticiero Juvenil Chasquicom, el noticiero más joven de América. Y arrancamos esta noche 21 de diciembre del 2014 con el mejor noticiero juvenil de Latinoamérica, el noticiero juvenil Chasquicom. Esta noche les vamos a contar muchos, pero muchísimos temas. Estamos completamente cargados porque estaremos hablando de los proyectos, la dignidad, la reapertura del parque urbano Comandá, del COP20, de la patineta voladora y además les daremos algunos tips de ahorros para que le compren a tu chico o chica lo que quiere. Pero empecemos con algo que la gente ha extrañado y ha sido el parque urbano Comandá. Pues este parque estuvo cerrado algunos meses por la lluvia que cayó, pero escuchemos más de la siguiente nota. El parque Comandá reabre sus puertas. Pues en el tiempo que cerraron las puertas del parque Comandá, las actividades no dejaron de realizarse. Varias de ellas se trasladaron hacia los exteriores para no interrumpir la rutina diaria y para que los usuarios puedan seguir ejercitándose. Bailoterapia, lectura, juegos, fútbol y vóley son entre otras las actividades que se mantuvieron a diario a pesar de los trabajos que se realizaban al interior. Las rutinas se realizaban en el área de las canchas sintéticas de fútbol y vóley. Desde el pasado 13 de diciembre, el Parque Comandá tuvo su reapertura de instalaciones, como piscinas, áreas infantiles, gimnasios, salas de baile, entre otras. A su reapertura acudieron familias y personas que hicieron uso de las áreas externas e internas. Todas las áreas afectadas han sido reparadas de la mejor manera. Los jóvenes con afines al deporte se sienten más cómodos en áreas como el gimnasio, área de ping-pong y canchas deportivas. Lo único que queda pendiente es la reapertura del teatro, debido a que se cambió el piso que se vio afectado por el ingreso del agua. Se le puso parquet y se está esperando que la laca se seque bien para que tenga una mejor resistencia y durabilidad, explicó el coordinador del Parque Comandá, Andrés Barriga. Escuchemos qué es lo que opinan los usuarios del Parque Comandá frente a su reapertura. Es la segunda vez que vengo al complejo deportivo, me parece que está muy bien, los instructores son muy, muy buenos, muy educados, estimulan a los ciudadanos a que hagan mejor las cosas, me parece lo mejor. Yo asistía ya desde antes, es un parque muy, muy estructurado y los instructores igual, o sea, todo depende de cómo cada persona se adecue y siga las rutinas. Y así para que puedan seguir cumpliendo lo que se propone. En lo que es el parque, la he visto muchos mejores. Desde que se reabrió, le veo mucho mejor. Han tomado muchas precauciones para que la gente tenga mayor seguridad. Hay poca afluencia de gente porque creo que no sabe que ya está reabierto. Pero valga la ocasión para decirle que asistan acá al parque, que todo está bonito y que los ejercicios no, es salud. Pues chicos y chicas, si tienen afinidad con el deporte, visiten el Parque Comandá, ya sea en sus áreas externas con las canchas de vóley y fútbol. También se implementaron áreas deportivas como parkour y crossfit para los fines de semana. En su parte interna, anímense a bailar un poquito o reafirmemos las partes flácidas en el gimnasio. Dejemos el sedentarismo y hagamos ejercicio. Las actividades cuestan 50 centavitos de felicidad y ayudan a que estemos saludables. Así que ya saben, chicos, chicas, a asistir a este parque y a recuperar todo este tiempo perdido. Y también a ver todos esos adornitos, hasta ese árbol de Navidad de reciclaje, como lo escucharon, así es, de reciclaje, pues está hecho con material reciclado, como son discos usados y botellas plásticas. Y que a propósito de estas fechas, es increíble ver la cantidad de niños que hay en las calles. Y es por esa razón que el MIES viene desde el año 2007 realizando el proyecto Da Dignidad. Pero escuchemos más de la siguiente nota. Y Imagina lo siguiente. Aquel día que ibas en tu auto, un niño te pidió una moneda. Pensando que hacías bien, la entregaste. Seguro no sabes a dónde fue a parar esa ayuda, pero lo tienes que conocer. Esa moneda llega a personas que utilizan la mendicidad como un negocio redondo. Y así la noticia de que la ganancia por mendigar es alta logrará que más personas vengan a la ciudad. Es decir, has multiplicado el problema. Con este spot, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, lanza por un año más la campaña Da Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad. Y que según las cifras oficiales, desde el año 2010 hasta el 2013, este programa ha logrado reducir en un 80% la mendicidad de las calles. Asimismo, esta campaña busca que los niños y niñas conozcan sus derechos. La ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, habló al respecto. Ratificar el compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana por garantizar los derechos de los niños y de las niñas y por una política de protección integral dirigida hacia ellos. La campaña Da Dignidad coadyuva en ese sentido, pero sobre todo convocamos a cada uno y a todos los actores, incluidos ustedes, estimados amigos de los medios de comunicación, para asegurar que durante este mes tengamos los resultados que aspiramos. Unas ciudades, unas vías sin mendicidad, pero sobre todo niños y niñas y adolescentes que encuentren otras opciones al interior de sus comunidades, de sus barrios y de sus familias, para hacer de estos meses también meses en los cuales la solidaridad esté presente. Por otra parte, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, indicó qué es lo que significa esta campaña. Poder erradicar la mendicidad implica una conciencia social ciudadana de todos y todas las ecuatorianas que queramos un país en donde nuestros niños no estén trabajando, donde nuestros niños puedan tener tiempo para jugar, para estudiar, para hacer las cosas que les pertenece hacer a su edad. El Ministerio de Relaciones Laborales también forma parte de esta campaña Da Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad. Y si tú quieres formar parte de esta campaña, te invitamos a que te acerques con tus donaciones a los puntos estratégicos. En Quito, puedes ir al Centro Comercial El Recreo, Quicentro Sur, Quicentro Norte, Caracol y Granados Plaza. Además habrá carpas permanentes en El Ejido y La Carolina. En Guayaquil, te puedes acercar a los puntos Parques Los Tamanes, Mall del Sol, Mall del Sur y Río Centro Sur. En Cuenca, en Parque de la Madre, Supermaxi y Millennium Plaza. Estos donativos serán aceptados hasta el 23 de diciembre. Recuerda que puedes entregar alimentos no perecibles, ropa de buen estado y fundas de caramelos para regalar a los más necesitados. Así que ya saben, chicos y chicas, por más de que nos dé pena a los niños, niñas y abuelos de la calle, no les demos nada. Más bien demos dignidad entregando todas nuestras donaciones en los puntos estratégicos. Y sí, cambiando de tema, les cuento que diciembre es el viernes del año. Y por ser el viernes del año, es el mes en donde más se gasta. Que los regalos de la novia o el regalo del novio, que el amigo secreto, regalo de tus padres, regalo de tu abuela, de tu hermano, de tu ñaña, de tu... En fin, sin número de cosas. Las cenas... Y para si fuera poco, hasta las fiestas de Quito tiene este mes, por lo que ahorrar en diciembre se nos hace bien difícil. Pero a continuación te presentamos estos tips de ahorro para cuidar tu bolsillo, y así puedas comprar el regalo, al menos, de tu pareja. $1 que me prestes, de ley te pago mañana. Hola, primero. Hola, si me prestas, es que no tengo dinero, soy pobre, vivo lejos, préstame $1. Bueno, si tienes mejor 2. Es que solo tengo este billete de 5. ¿5? También me sirve, gracias, de ley te pago mañana. Eso siempre me dices, ya fuera millonario con todo el dinero que me debes. Hablando de eso, ¿no te vendría mal ahorrar un poco de dinero? Te juro que te pago mañana, es que a esta edad no se puede ahorrar. Estás equivocada. ¿No has escuchado del adolescente neoyorquino de 17 años que se ha convertido en toda una leyenda en el colegio, después de haber ganado en los últimos meses unos $72 millones invirtiendo en la bolsa? ¿Qué? ¡Imposible! ¡17 años! ¡No lo puedo creer! Este joven, que aún no tiene permiso para conducir, ya tiene un BMW. Incluso fue incluido recientemente en la lista de los 20 jóvenes menores de 20 años más influyentes de Wall Street o la revista Business Insider. ¡Qué increíble! Pero imagínate, un adolescente de millones. No es el único. Existen muchos otros casos de niños, niñas y jóvenes que han invertido en negocios con muy poco dinero y ahora tienen fortunas. Otro ejemplo, es el de un niño de Canadá, Ryan Ross. Empezó su negocio con la venta de huevos de gallina. El chico montó en su patio una granja que contaba con 60 gallinas, que le reportaban diariamente $15 cada una. Ahora tiene 9 años y es casi millonario. Bueno, desde hoy voy a empezar a ahorrar y a invertir en pequeños negocios que en un futuro puedan hacerme millonaria. Sí, existen muchas formas de ahorrar dinero o invertir. Amigos chasquiescuchas, recuerden, todos podemos llegar a ser como estos jóvenes. Solo necesitamos mucha imaginación, decisión, visión. Bueno, creo que soné a un comercial. Sí, hay que empezar desde muy pequeños a manejar bien nuestro dinero. Y hablando de eso, ¿tienes un dólar que me prestes? Pero te acabo de dar $5. Es que tenía hambre. Ay, no te doy nada. Bueno, amigos, ahorren y no malgasten su dinero. Hagan algo productivo y quién sabe si los próximos jóvenes millonarios pueden ser ustedes. A poner en práctica estos consejos se ha dicho. Y lo que toca también poner en práctica es la ecología. Sería chéverazo que cada uno de nosotros nos convirtamos en guardianes del medio ambiente. Empecemos desde nuestra casa y qué mejor que reciclando, apagando las luces necesarias y... Ya escuchemos esos prácticos consejos que vienen a continuación. COP20, ¿les suena? ¿Les suena, chasqui oyentes? ¿No? A mí tampoco. ¡Ah! Creo que es esa movida de la cumbre del cambio climático en Lima. Durante 12 días, varios representantes de 195 países se reunieron en Lima, Perú. Sí, aquí abajito de nosotros, en Perú, para la 20ª Convención sobre el Cambio Climático, o también conocida como COP20, con el objetivo de llegar a varios acuerdos y compromisos de las naciones que permitan reducir la emisión de CO2 y mejoren las condiciones climáticas y ambientales. Los primeros días era una especie de ring de boxeo. Todos lanzaban argumentos y discutían en lugar de llegar a acuerdos. Ya sabes, típico que nadie quiere reducir sus gases. Osh, me refiero a los gases de efecto invernadero. Aunque sería bueno que también reduzcan ese tipo de gases. En fin, luego de varios debates y correcciones, los representantes de estos países lograron establecer consensos. Así, se logró construir un primer borrador para ser analizado en el 2015 en París, donde se efectuará la siguiente convención. Esperemos que para el próximo año no quede solo en borradores sino en acciones. ¿Y nosotros qué podemos hacer para reducir la contaminación ambiental? Pues hay miles de pequeñas acciones que podemos hacer y que traerán grandes transformaciones. En esta época en la que todos juegan al amigo secreto y dan regalos por ahí a sus vaciles, ¿por qué no utilizamos papel reciclado para envolver los regalos? ¿O reusamos mejor el papel periódico? Existen varias alternativas que no solo evitarán el desperdicio de papel, sino que le darán un toque original a tus detalles. Y hablando de reciclaje, mejor de una vez que tu regalo entero también sea reciclado. A algunos se nos da bien esto del Art Attack y las manualidades con materiales reciclados. Además, es más barato para los que estamos en crisis económicas. Apuesto que todos tienen árboles de Navidad en sus casas. Utilizar luces de ahorro será una decisión inteligente para evitar el gasto de energía. Además, las luces convencionales pueden producir electrocircuitos y nadie quiere que su árbol se incendie en estas épocas, ¿verdad? Estas recomendaciones econavideñas te las trae el noticiero juvenil Chasquicom. Démosle un regalo especial a nuestra madre tierra con un poco de conciencia ecológica. El futuro llegó, chicos, por supuesto que llegó, porque tal como lo predijo la película Volver al Futuro, iba a haber patinetas voladoras. Así es, patinetas voladoras. Pero aquí nuestra Chasqui reportera Chris nos cuenta un poco más acerca de este novedoso invento. ¿Recuerdan esta canción? Sí, sí, está un poco pasada de moda, pero es la que Marty McFly toca en una de las películas de Volver al Futuro. ¡Qué guapo que eres, Marty McFly! ¿Qué digo? Volviendo al tema importante, ¿recuerdan la patineta voladora que Marty tenía? ¡Oh, yeah! Pues ahora es real. ¡Wow! La compañía Hendo desarrolló un prototipo que es capaz de flotar a una pulgada del piso y se puede ejercer total dominio sobre la tabla para moverse en la dirección que el usuario desee. La magia de esta patineta voladora se encuentra en los cuatro discos ubicados en la parte inferior, que genera un campo magnético cuya fuerza impide que la patineta toque el piso. Sí, de hecho es como que si estuvieras volando. A pesar de tener encima el peso del usuario, la patineta puede movilizarse. Aún no se ha comercializado el proyecto, pues como dije, apenas es un prototipo. Pero pronto verán que varios Marty McFly las andarán usando por ahí. Claro, no serán tan guapos como el original. Jóvenes como tú o como yo, ¿qué actividades son las que realizan? Hola chicos, soy Odalis. Existen muchas bandas en Quito que se están formando en colegios. Ellos quieren ser conocidos por sus amigos o por su gente. Empezamos esta nota con respuestas de muchas personas sobre este artista. Mateo se encuentra en el Colegio de la Policía. ¿Te parece conocida esta canción o banda? Voy a cambiar, voy a crear una nueva personalidad, uno de verdad. Ni se imaginan con quién estoy. Bueno, les diré. Estoy con Éxtasis MC, haciéndoles unas pequeñas preguntas para que ustedes les lleguen a conocer más como cantante. ¿Me puedes decir o contar una anécdota de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué te gusta? ¿En dónde has estado? Todos los detalles, porfa, ¿sí? Pues una anécdota sería cómo fue que empecé. Fue algo, yo tenía como 10 años y estaba buscando música y sin querer se me abrió una canción de rap y fue como de Eminem y fue como que me inspiré y empecé a escuchar más rap y creo que es la anécdota más feliz que me ha pasado porque gracias a él fue que empezó la música en mí. Bien, o sea que gracias a la página que se te abrió tú pudiste escuchar esa música. Sí, gracias a esta página yo tenía, como digo, 10 años, 11, y yo en internet era un novato y se me abrió esa página y escuché esa música y me gustó mucho. ¡Wow, chicos! ¿Escuchan? Bueno, otra pregunta. ¿En qué te inspiras para hacer tu música? Pues yo me inspiro para hacer mis canciones en mi vida, en todo lo que ha pasado, en injusticias que yo veo. Más es mi vida. Yo me gusta contar lo que yo vivo, todo eso. ¿Cómo te has presentado? Bueno, pues yo me he presentado lo que es en el centro, en pequeños eventos de rap no tan masivos, también en el sur, en Solanda, me he presentado por mi barrio, eventos gratuitos, por Navidad algunos eventos, y por Manantial que queda todo el sur. Bueno, entonces, ¿puedes mandar un mensaje para todos los oyentes jóvenes de Medusa Radioactiva que escuchan? Claro, pues decirle que nada en esta vida es escrito, que tú mismo tienes que escribir tu destino, que no temas en soñar, que soñar no cuesta nada y tú puedes mismo conseguir tus sueños, que lucha por tus sueños y se conseguirá ese mensaje. ¿Me puedes decir dónde te podemos contactar o buscar tus músicas para poder escucharte mejor? Bueno, pues en Facebook estoy como Éxtasis MC, la página tiene como 500 seguidores y en YouTube Éxtasis MC todo pegado, ahí puedes escuchar mis canciones y todas las canciones que voy subiendo. Wow, muy bien, entonces te doy las gracias por estos pocos minutos que nos has brindado con tu información y a continuación seguimos con una música de Éxtasis MC. Wow, está buenazo este tema. Si tú quieres, escúchala, Lucho. Además, a ti también te gusta el rap. ¡Wow! ¡Está demente! ¿Qué de pucha este tema? Pásamelo de una para improvisarlo. Ya listo, entonces prende el Bluetooth. Jaja, espérate un rato, déjame escuchar este tema, está del puchas. Ya, dale, de mucho. ¿Voces nuevas? ¡Claro que son nuevas! Así que bienvenidos, chicos. Un saludo también para Sally y Mileto, quienes estuvieron cumpliendo 20 años de trayectoria musical. Muchos éxitos y sigan adelante. Y un saludo y muchas felicitaciones a Emelec por haberse coronado campeón este año, que por cierto no ha sido nada fácil para el fútbol ecuatoriano con tanta crisis que hubo este año, pero ustedes lo consiguieron y trabajaron muy duro para ellos. Muchas felicidades. y cada vez el fin de año se acerca, pero por el momento solo es Nochebuena y Navidad. Así que escucha bien estos eventos para que asistas junto a tu familia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Universidad de las Américas invitan a la inauguración de la muestra fotográfica Adicción. La exposición estará abierta al público a partir del martes 16 de diciembre y estará hasta el 31 de diciembre en la Galería Presidencial ubicada en la Avenida Patria y 6 de diciembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo de Arte Colonial presentan la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición. Este acto contará con la presencia de los artistas Marcia, Victoria y Mari Vázquez Roldán. La inauguración se realizó el miércoles 17 de diciembre a las 19 horas y permanecerá abierta al público hasta el sábado 14 de febrero del 2015 en el horario de 9 horas a 17 horas y estará ubicada en el Museo de Arte Colonial, en las calles Cuenca y Mejía, en pleno centro histórico de Quito. Y de esta forma llegamos al final del noticiero. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Noticiero Juvenil o se pueden poner en contacto con nosotros al correo noticierojuvenil@chasquicom.org. Nos despedimos, pero no sin antes desearles una feliz Navidad de parte de todos los que formamos del equipo de Chasquicom, Medusa Radioactiva y el Noticiero Juvenil Chasquicom. Que la paz y el amor reinen en sus casas. Yo soy Chris Flopu y conmigo será hasta una próxima ocasión. Chau chau. Todo pasa en Medusa Radioactiva.